Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos llegando al final de la semana. Es un día viernes, el momento en que se entrega este programa. Y queremos invitarlo porque durante esta tarde, a las 9 de la noche, y en la mañana, a las 7 y media del sábado, habrá una repetición de lo que es el resumen de la conversación. Los invitamos para que esté en la sintonía de su radio. Y también usted visite la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios si los quiere volver a escuchar. Pero les habla Raúl Medina por ahora y el pastor Horacio Rodríguez también. Muy bien, pues. Un gusto de saludarles. Bienvenidos a su programa. Gracias por la sintonía. Y bueno, hemos estado hablando durante toda la semana de algo que a veces es llamativo, porque en la Biblia no existen muchas historias así tan extrañas como esta, creo. Un profeta falso que hace caer a un profeta verdadero, un rey que trata de hacer su voluntad. Y así se producen algunas situaciones que creo que también están allí para enseñarnos una lección, a fin de que nosotros no hagamos como el rey, no hagamos como el profeta, y aprendamos a obedecer a Dios, que es lo mejor, es lo que nos conviene, es lo que siempre trae buenos resultados. Ahora fíjate que... hay una declaración que me la he pensado bastante, porque sí. Dice la obediencia no es optativa. Cuando uno piensa en esto, está hablando no de una palabra cualquiera, sino la palabra de Dios. O sea, Dios dice, eso hay que hacer y eso hay que hacerlo. Por ejemplo, tú te encuentras con personas que, producto de la actividad que desarrollan, dicen, sabe que yo no puedo en realidad guardar el sábado porque, o descansar el sábado porque me van a echar del trabajo. Y si me echan del trabajo, yo me quedaría sin sustento para mi familia. Y empiezan a hacer una serie de argumentos. Y es complicado porque Dios dice, no, hay un día en el cual tú tienes que separarlo para reposarlo. Hay otras opciones que aparecen en la Biblia, indicaciones de Dios, y volvemos a la idea de que la obediencia no es optativa. O sea, tú no vas a pensar, a ver, ¿la tomo o no la tomo? Sino que yo la tomo. Y en el caso de este hombre que nosotros hemos estudiado, que no tiene nombre, solamente un hombre de Dios, un profeta que viene y aparece en escena y desaparece, da el mensaje, cumple a media el mensaje porque no lo cumple entero. Uno dice, ¿por qué este hombre no cumplió todo el mensaje de Dios? Es la pregunta que uno se dice, ¿por qué no siguió? ¿Por qué se descansó? ¿Por qué no llegó así, anduvo un poquito más, 2 kilómetros, no lo habría encontrado el otro profeta? Fíjate, se hace varias preguntas uno. Habría sido la historia muy distinta y habría quedado quizás estipulada en la palabra de Dios el hombre de Dios que cumplió la palabra de Dios. Habría sido distinto, habría sido una posición distinta y él habría terminado sus días junto a sus padres. Correcto. ¿Sabes? Una cosa que me preocupa es que estamos viviendo en una época en que realmente la obediencia es optativa. Si yo quiero, obedezco, si no quiero. Está bien en el sentido de que tengo libertad de hacerlo. Por ese lado podría ser. Yo tengo libertad de elegir si obedezco o desobedezco. Pero la obediencia en sí no es optativa. ¿Por qué? Porque cuando aquí estamos hablando de Dios, cuando hablamos del hombre, nosotros podemos equivocarnos. Yo puedo mandar a hacer algo que no corresponde. Por ejemplo, si yo mandara a mis hijos a robar, creo que si ellos me desobedecen, están haciendo algo bueno, porque no está de acuerdo con la enseñanza de Dios. Pero ocurre que los hijos hoy día no obedecen a los padres. Como no obedecen a los padres, los hijos no, o sea, los alumnos no obedecen a los profesores. Entonces, uh-huh, hay una crisis de autoridad. Y lógicamente, alguien que no obedece a padres, no obedece a profesores, no obedece a la autoridad establecida, no obedece tampoco a Dios. Sería muy difícil que esa persona pudiera obedecer a Dios. Lógicamente que no obedece a Dios. Y eso trae como secuencia lo que nosotros estamos viendo. Y creo que lo que tenemos por delante no es ser alarmista, ni mucho menos, pero aunque no soy profeta, puedo decir de que lo que viene por delante es mucho peor por la sociedad en que estamos viviendo. Si no restablecemos los principios, la cosecha va a ser bastante triste, por decirlo de alguna manera. Va a ser bastante triste la cosecha que tendremos, porque si miramos hacia adelante, imagínense ustedes que si no hay autoridad, si no hay obediencia, si no hay principios, creo que seremos peor que Sodoma y Gomorra. Mira, la verdad de las cosas es que es bien complejo esta situación a la medida que pasa el tiempo. Yo creo que la cultura de algunos países está trayendo terribles consecuencias a la iglesia como organización, a los grupos que se reúnen. Yo espero que Dios nos ayude y nos oriente en el sentido de mantener ciertos niveles, porque tampoco tú puedes ser una persona que no vaya de acuerdo a ciertos parámetros de la sociedad. Uh-huh. Pero ¿en qué momento ese parámetro, ese actuar, comienza a tangenciar o comienza a pasar a llevar las normas de Dios? Entonces, por ejemplo, tú encuentras que a veces hay iglesias que alaban a Dios y lo hacen estrepitosamente, con batería, con guitarra eléctrica y una serie de cosas más. Es un problema bastante delicado dentro de la iglesia. Y uno dice, ¿cómo será esto? Estoy acostumbrado a mi iglesia, quizá un piano, un órgano, alabar a Dios, en la tranquilidad de una adoración. Entonces es complejo, fíjate, encontrar el equilibrio. Pero uno tendría que comenzar a pensar hacia dónde está yendo esto. ¿Está siendo esta situación beneficiosa para quienes participan de ella? ¿O lo está llevando a ellos a vivir una vida un poquito licenciosa? Total, si allí hay batería, si allí hay esto, si hay ruido, si hay de todo, esto vivo lo estoy viendo en el mundo. O sea, hay una igualdad. Yo te digo que es bien complicada la situación. Algunas personas bien importantes defienden esta situación. Yo no estoy muy de acuerdo, porque deberíamos tener cierta reverencia en acercarnos a Dios. Pero allí está entrando bastante fuerte. Hay lugares, especialmente en el país del norte, donde esto ya es parte de la cultura de la persona, la adoración así un poquito estrepitosa, con mucho ruido, mucha alabanza. Ahora, ¿cómo vuelve a su casa esa persona? Eso es lo que interesa. Mira, Jesús, y aquí hay un asunto bastante interesante. Jesús se relacionó con los pecadores, pero Jesús no se metió a participar con los pecadores. Y esta es una cuestión que puede darse en las iglesias hoy día o en la persona. Por ejemplo, tú quieres salvar a alguna persona que está metida muy, muy en el pecado, y lo vas a visitar donde él trabaja, donde él vive. Te das cuenta que está rodeado de cualquier cosa de menos de santidad. ¿Cómo lo puedes hacer, no es cierto?, como para no entrar tú a contaminarte con todo eso que está allí presente. Yo recuerdo una vez que conversaba con un joven. Él estaba entre la iglesia y el mundo, la verdad, las cosas. Y él me contaba, mire, en realidad es fuerte donde yo trabajo, porque yo trabajo en una discoteca y tengo que poner la música, pues. Y me decía, mire, ya hay momentos en que yo tengo que cambiar la música porque la gente está consumiendo poco. O para activarles, ¿no es cierto?, no solamente el consumo, sino la actividad que deben desarrollar allí. Y me decía, y me daba unas explicaciones, mira, tú sabes que los parlantes son bajos, potentes, que producen una onda, un efecto. Y ese efecto te va golpeando tu cuerpo, me dice. Y tú estás, digamos, recibiendo eso constantemente y te produce efectos a ti que son para que se haga lo que realmente el dueño de la discoteca quiere. Entonces, yo digo, ¿cómo saco a este joven de allí? ¿Cómo sale ese joven si ese es su trabajo, su actividad? Ahora, yo mirando la historia de aquí, bueno, debería ir y debería volver sin detenerme, sin ponerme a descansar quizás debajo de un arbolito. Tomando este ejemplo, yo debería decir, mira, voy, doy el mensaje y vuelvo. Dios hará su obra y Dios hará lo que tiene que hacer, ¿no? Pero si tú decías recién, y esa es una opción que la persona tiene que tomar, ya tú no puedes obligar a la persona a que tome la opción si no la quiere. Esa es otra cosa. Lamentablemente Dios ha dejado libre albedrío y las personas decidirán si siguen a Jesús o no lo siguen. Vamos a dejar hasta aquí. Les invitamos nuevamente para que usted vuelva a estar con nosotros esta noche a las 9:00 p.m. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Bendiciones en este día viernes. Y note usted que es 3 de diciembre, ya estamos en pleno último mes del año. Y de aquí en adelante esto correrá muy rápido. Bendiciones, nos encontramos esta noche. Será hasta el resumen.